través de la ventana del recuerdo viaja mi alma y su dolor. Entre sábanas ajenas y horarios de comidas va mi ser. Me pregunto qué sería de mi sombra si algún día encuentro luz. Llámate las penas al costado de la cama en el reloj. ¿Qué me cuesta tanto descubrir qué está pasando alrededor? Si está lleno de señales desde la luna hasta Marte, ¿a dónde estoy? Necesito que me ignores, que te rías o que llores esta vez. Está todo tan distinto y ya no me reconozco ni la voz. Cambio, cambio, cambio, cambio. Perdóname si te espanto, si te aburro, si te amargo otra vez. Estoy saliendo al mundo y me estoy acostumbrando a estar bien.